la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Se perdió en la nada. Hoy vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no. Este sueño de amor terminó, que la vida nos separó.